Acto 3. Hace 1,8 millones de años, 100.000 años. Dos escenas que tienen un comienzo excitante hace entre 1,8 millones y 1,5 millones de años, para luego caer en un tedio absoluto. La iluminación aún es escasa, aunque mejora ligeramente en la segunda escena. El tercer acto se abre con una gran declaración. Empieza el Pleistoceno. Empiezan a formarse capas de hielo en las latitudes más septentrionales. Y hace unos 1,8 millones de años aparece en escena una nueva figura, el Homo erectus. Desciende del Homo habilis, o tal vez de algún otro tipo de Homo, quien abandona ahora la acción y es más alto y posee un cerebro mayor. Los australopitecinos robustos permanecen aún en escena, aunque en la sombra, hasta hace 1 millón de años, pero ya no participan en los eventos de este acto. Lo que más sorprende de la aparición de Homo erectus es el hecho de que su llegada parece ser prácticamente simultánea en tres partes del mundo. En el este del África, en China y en Java. Y de ahí que el escenario haya tenido que ampliarse para incluir el próximo oriente, el este y el sureste de Asia. Gradualmente vamos viendo a Homo erectus y a sus útiles en todas estas áreas, pero es difícil decir con exactitud cuándo llegó a determinadas zonas y qué es lo que está haciendo. Tras 1 millón de años de Homo erectus, un periodo durante el cual el cerebro no parece experimentar ningún tipo de expansión, empezamos a ver nuevos actores en el escenario. Y como en el caso de los primeros Homo, no vemos con claridad cuántas especies hay. Homo erectus continúa viviendo en el este de Asia hasta hace solo 300.000 años. Pero en Asia y en otras partes de África hay actores con cráneos más redondeados que se conocen con el extraño nombre de Homo sapiens arcaico. Es muy posible que desciendan del Homo erectus en sus respectivos continentes y marcan una vuelta a un periodo de gradual aumento del tamaño cerebral. Hace unos 500.000 años, el escenario se amplía de nuevo para incluir Europa. El actor se llama Homo heidelbergensis, otro descendiente de Homo erectus que parece representar una estructura física especialmente grande. Mientras que los accesorios del segundo acto siguen siendo los mismos a lo largo de todo el acto, ahora aparecen otros algo más impresionantes, sobre todo unos útiles líticos en forma de pera llamados hachas de mano. Poco después de su primera aparición en el este de África, hace aproximadamente 1,4 millones de años, se encuentran en casi todo el mundo, excepto en el sureste asiático, donde no vemos ningún tipo de útil. Algunos críticos afirman que es porque se fabricaron con bambú, que es una materia perecedera. La segunda escena de este tercer acto, que empieza hace unos 200.000 años, se conoce tradicionalmente entre los arqueólogos con el nombre de Paleolítico Medio, para diferenciarlo del Paleolítico Inferior de la escena anterior. Pero los límites entre ambos son tan difusos que esa distinción va perdiendo actualidad. Con todo, está claro que por estas fechas han ocurrido cambios significativos en los accesorios que utilizan los actores. Se han diversificado y las hachas de mano son ahora menos prominentes. Aparecen nuevos útiles y algunos hechos con una nueva técnica llamada Levallois, capaz de producir lascas y puntas líticas minuciosamente talladas. Y por primera vez parece que los actores de las distintas zonas del escenario poseen un conjunto distinto de útiles cada una. Solo en África, por ejemplo, vemos que en el norte predominan las lascas Levallois, en las regiones subsaharianas unos auténticos picos de piedra macizos y lascas finas y alargadas en el sur. Hace 150.000 años en Europa y en el Próximo Oriente aparece un nuevo actor, Homo neanderthalensis, conocido popularmente como el hombre de Neandertal. Es propenso a utilizar útiles fabricados con la técnica Levallois y puede vérsele dedicado a la caza mayor. Al igual que los demás actores del acto, los neandertales sufren cambios frecuentes y profundos de escenario. Es el periodo de las glaciaciones, cuando las capas de hielo avanzan y retroceden una y otra vez en toda Europa, y observamos que paralelamente también cambia la vegetación, pasando de tundra a bosque. Pero aún con todos estos cambios, la acción parece sumamente monótona. En efecto, un distinguido crítico del segundo y tercer acto, el arqueólogo Glyn Isaac, afirmaba que durante casi 1 millón de años los conjuntos líticos parecen incluir los mismos ingredientes esenciales, sometidos al parecer a incesantes cambios, todos ellos menores y sin dirección alguna. Si bien algunos de estos útiles evidencian una habilidad muy refinada, todos están hechos de piedra o de madera, y aunque se utilizaron trozos de hueso y asta, estos no presentan modificaciones ni están tallados. Tras otro prolongado acto cae el telón. Ha durado más de 1,5 millones de años, y aunque una gran parte del viejo mundo ocupe ahora todo el escenario, los accesorios se hayan diversificado, el tamaño del cerebro haya alcanzado sus dimensiones modernas y haya aparecido una serie de nuevos actores, no hay más remedio que describir el acto como puro y simple aburrimiento. Hemos estado contemplando la obra durante algo menos de 6 millones de años, pero aún no hay nada que podamos calificar como arte, religión o ciencia.